Las 5 de la tarde en punto aquí en el centro de la República Mexicana. A nombre del periodista Eduardo Ramos Fuster, le saluda a Miguel Muñoz en este momento, que tenemos una temperatura ambiente, pues digamos que agradable aquí en la capital del país, 22 grados centígrados. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional está pronosticando lluvias para lo que es aquí la capital mexicana y el área metropolitana. Tráfico en algunas zonas, así que tome sus precauciones. Semana 39, días transcurridos, 272, así que, bueno, pues ahí va transcurriendo el tiempo, y por supuesto estamos pendientes de toda la información que se va a ir generando, que se ha ido generando en torno a los damnificados por el terremoto, por el sismo que tuvimos hace algunos días. Vamos a tener también información de la CONDUCEF sobre el robo de identidad durante el sismo que desgraciadamente pues está dando. Vamos a hablar también de los beneficios y peligros del financiamiento privado a los partidos políticos, así como también un tema que no podemos dejar a un lado, que es el Tratado de Libre Comercio, apertura de mercado de acero. Así que ese tema también es muy importante, cómo fueron las negociaciones en Canadá. Así que ahí tenemos un especialista en la materia y por supuesto mucha más información aquí en el punto crítico. ¿Qué les parece? Por supuesto, vamos al punto crítico de la noticia. Terremotos ocurridos en septiembre no afectarán al Producto Interno Bruto ni a la inflación en México, asegura el secretario de Hacienda José Antonio Meade. A 10 días de la tragedia, cifra de fallecidos por el sismo del pasado 19 de septiembre sube a 355, suman 214 muertos tan solo en la Ciudad de México. Sede de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entre Avenida Universidad y Xola, tendrá que ser demolida debido a que sufrió daños estructurales por el sismo del pasado martes 19 de septiembre. Empresa Dirac evalúa los daños y dará a conocer su dictamen final en aproximadamente un mes. Tec de Monterrey no ha dado a conocer el nombre de la empresa que construyó los puentes colapsados en sus instalaciones. Alfonso Pompa, vicepresidente nacional de los campus del Tec de Monterrey, asegura que no tienen intención de encubrir a nadie, pues se están llevando a cabo los peritajes correspondientes. Fallecen dos mujeres al caer la camioneta en que viajaban a un socavón ocasionado por las lluvias en Monterrey, Nuevo León. Rescatistas siguen sin encontrar el cuerpo de una de ellas, que podría haberse ido por el drenaje pluvial. Informó para el punto crítico Diego Rivero. 5:03, los detalles de la agenda presidencial lo tenemos con Maru Rojas. ¿Cómo estás, Maru? Buenas tardes. Está el presidente ya abandonando este Centro Internacional de Negocios y Exposiciones, que está a un lado, sumado a la parte fundidora en Monterrey. Se trata de la reunión anual de los industriales de la Concamín, donde el presidente ha hecho un recuento. Justo al encabezar esta misma reunión el año pasado, dijo: nunca se imaginó la magnitud de los retos que este país enfrentaría, los debates económicos mundiales, los políticos, los naturales, incluso pues las lluvias que hoy están afectando a este estado de Nuevo León y Tamaulipas, pero sobre todo los sismos que cobraron el mayor número de personas de vidas de cualquier contingencia en esta administración. Para ello, un promedio de 160,000 viviendas afectadas por los más recientes sismos. Esta administración está desarrollando desde el primer día la atención en tres etapas: la atención inmediata a la salud, el rescate de las víctimas, los centros, y ahora ya inició la reconstrucción en Chiapas y Oaxaca. La próxima semana, anunció el presidente, se inicia la entrega de apoyo, 70 millones de pesos en subsidios para el Instituto Nacional del Emprendedor, para el apoyo a más de 20,000 comercios que fueron afectados solo en estas dos entidades. Así lo dice. Estos dos estados, la Banca de Desarrollo destinará una bolsa de recursos de 1.400 millones de pesos para otorgar financiamiento preferencial en respaldo de 7.200 empresas. Además, se destinará más de 70 millones de pesos en subsidios del Instituto Nacional del Emprendedor para la restitución de inventarios, capital de trabajo, equipamiento y reconstrucción en beneficio de los 7.000 negocios directamente afectados. Medidas extraordinarias de Infonavit y Fovisste que se pueden dar solamente porque este país cuenta con políticas públicas sanas. Será importante, Miguel, que en la reconstrucción, sociedad y gobierno se sumen recursos y esfuerzos. No se puede salir adelante aislados. Por ello, el llamado a los industriales es a participar para poner a todo México de pie. se deben atender las causas estructurales para atender la fragilidad primero de las regiones más atrasadas del país, que resultan siempre las más afectadas. Por ello, las zonas económicas especiales, donde las empresas que inviertan para desarrollar este nuevo modelo de desarrollo en Puerto Chiapas, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y en Coatzacoalcos, en Veracruz, tendrán los siguientes beneficios fiscales, así los anunció el presidente. Se trata del paquete de estímulos y beneficios para la inversión productiva más amplio, más atractivo y de mayor impacto social en la historia económica de México. En los primeros 10 años de actividad, las empresas no pagarán impuestos sobre la renta ni el 50% de las contribuciones a la seguridad social. La venta de insumos fabricados en México en esta zona tendrá una tasa cero del impuesto al valor agregado. El anfitrión presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, el joven joyero jalisciense Manuel Herrera Vega, pidió antes de iniciar su discurso un minuto de silencio seguido de un minuto de aplausos, el minuto de silencio para las víctimas y los aplausos para todos los rescatistas y la gente de la sociedad que participó sin horario, sin que nadie les pidiera nada, para poner a las órdenes también de la reconstrucción, la colaboración coordinada de los industriales y después levantar la voz en contra de un populismo que dijo pretende hoy retirar los recursos a partidos políticos y explicó por qué este rechazo. Tengo un problema aquí con el audio. Comentarte que además se dio un premio, el presidente entregó la presea con Camín y en esta ocasión fue para el ingeniero Eduardo Garza Fernández, fundador del Grupo Frisa. De acuerdo, Maru, como siempre, muchísimas gracias por tu información muy completa. Estoy a tus órdenes, buenas tardes. Muy buenas tardes, Maru. 5:07 en el centro de la República Mexicana. Vámonos ahora, me dicen, a Cámara de Diputados, ¿verdad? Con mi compañera Sara Pablo. Sara, ¿cómo estás? Gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Diputados de oposición demandan al gobierno federal transparentar la ayuda nacional e internacional que se ha recibido para los damnificados de los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre. PAN y Morena exigieron la intervención de una Contraloría Ciudadana para verificar el destino de los recursos. El coordinador panista Marco Cortés señaló que son miles de millones de pesos, por lo que es necesario que de forma inmediata participen no solo organizaciones no gubernamentales, sino también la Auditoría Superior de la Federación mediante la fiscalización en tiempo real. Dijo que ante los múltiples actos de corrupción por los que se ha señalado al gobierno, pues nada garantiza que el dinero de la reconstrucción no vaya a parar alguna campaña política. Esto fue lo que señaló el diputado Marco Cortés. Tenemos que auditar, que revisar, por eso queremos que participen Mexicanos contra la Corrupción, Transparencia Mexicana, todos aquellos intelectuales que han estado participando en el tema. Exigimos al gobierno que se muestren los padrones de quiénes son los beneficiarios de estos recursos, cómo los están seleccionando. Nos preocupa el uso electoral que ha dado el PRI en muchos otros programas. Hoy todo parece que el PRI gobierno está usando la tragedia en beneficio político y esto es absolutamente inaceptable. En el mismo sentido, los diputados de Morena, Vidal Llerenas y Jesús Valencia solicitaron que la sociedad civil participe en la fiscalización de las donaciones que ha concentrado el gobierno federal en el fideicomiso Fuerza México. También pidieron que el Fonden sea auditado en línea como parte de las nuevas facultades de la Auditoría Superior de la Federación. El reporte que tengo. Sara, como siempre, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, 5:09. De la Cámara de Diputados saltamos ahora hasta Avenida Paseo de la Reforma Insurgentes, donde está la Cámara de Senadores con mi compañero Francisco Montaño. Paco, es un gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues la senadora Ana Gabriela Guevara presentó un proyecto de reforma a la Ley General de Salud para que en el artículo 81 quede implícito que la emisión de los diplomas de especialidades y de grado académico de posgrado en áreas de la ciencia médica y de la salud corresponde a las instituciones de educación superior y de salud oficialmente reconocidas ante las autoridades correspondientes. Además, para la realización de los procedimientos médicos quirúrgicos de especialidad que se practiquen en pacientes enfermos para el restablecimiento de la salud o para corregir, aminorar y resolver traumas, lesiones o accidentes que hayan sufrido en algún órgano u órganos, se requiere que el especialista haya sido entrenado para la realización de los mismos en instituciones de salud oficialmente reconocidas ante las autoridades correspondientes.

Guerrero. La Secretaría de Protección Civil informó que para las próximas horas se mantendrán condiciones de cielo nublado con la probabilidad de precipitaciones y tormentas locales muy fuertes en todo el estado. Chiapas. Luego del sismo del pasado 7 de septiembre, el director general del ISSSTE de Chiapas, Eduardo Tomás Ulloa, precisó que se presentaron afectaciones principalmente en la clínica de consulta externa, la clínica de Pijijiapan y la casa geriátrica de Tuxtlan. Ya se encuentran en proceso de evaluación para su posible rehabilitación o reconstrucción. Morelos. Invitan a artesanas de Hueyapan a reactivar la economía de la comunidad adquiriendo sus productos. Cabaneras de Hueyapan, afectadas por el sismo del 19 de septiembre, invitaron a la población en general a adquirir sus productos para poder reactivar la economía local. Informó para el Punto Crítico César Ramos. 5:16 p.m. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. También nos puede encontrar a través de las redes sociales. En Facebook estamos como El Punto Crítico y en Twitter como arroba El Punto Crítico. ¿Cómo están las cosas en Oaxaca? Vámonos con mi compañera Gisela Ramírez, que nos da todos los detalles. Gis, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias, Miguel. Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Y bueno, comentarte que la octava región militar está llevando su banda militar precisamente a los albergues del Istmo de Tehuantepec para reanimar con esta música regional a las familias damnificadas. Y fue parte de, incluso lo tomaron algunos de, habitantes de Juchitán como un acto simbólico, el que recientemente un ciudadano viralizó un video donde esta banda militar está tocando y a sus espaldas está lo que queda, lo que resta de estas ruinas del Palacio Municipal y del Mercado también municipal, porque es un edificio histórico, Miguel. Y por otra parte, decirte que el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, el gobernador de Oaxaca, pues ya solicitó al Congreso del Estado autorizar una ampliación de la deuda para atender con recursos adicionales a las familias damnificadas y continuar con este proceso de reconstrucción, ya que considera que el bono que se está, o el seguro que se estaría otorgando, que ya fue previamente contratado para este tipo de desastres naturales, y los recursos presupuestales en este momento serían insuficientes, por lo que está pidiendo esta ampliación. Y finalmente decirte que se ha hecho una advertencia por diferentes instancias gubernamentales, como el Instituto Estatal de Educación Pública, como el Sistema de Agua Potable, porque están apareciendo supuestos verificadores y están intentando entrar a las casas. Ya se ha denunciado y por eso las autoridades estatales piden tomar todas las precauciones, porque en la contingencia se están dando este tipo de anomalías. Así que piden que de inmediato se dé aviso a las autoridades y evitar el ingreso de personas que no estén debidamente identificadas o plenamente identificadas. Es mi reporte. Muy buenas tardes, Miguel. Muchísimas gracias, Gisela. Cuídate mucho. Gracias. Muy buenas tardes. 5:18 p.m. Ahora vamos al Estado de México con Gabriela Hernández. Gaby, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? Hola, Miguel, buenas tardes. Mira, te comento que pues en Texcoco, con la justificación de que no es una zona de desastres y que no hay recursos para este tipo de eventos, el gobierno de Higinio Martínez Miranda, del Partido Movimiento Regeneración Nacional, negó el apoyo a 30 familias damnificadas por el sismo del pasado 19 de septiembre que acudieron al ayuntamiento para solicitar material de construcción a fin de reparar 30 viviendas de la colonia Ampliación Víctor Puebla que fueron afectadas por el movimiento telúrico. Por lo que Juan Carlos Nicolás, representante vecinal, expuso que la respuesta del secretario del ayuntamiento, Jesús Gordo Ramírez, fue que en Texcoco no hay recursos para desastres naturales, mientras que los fondos para otras acciones. Y Gaby. Bueno, 5:19 p.m, parece que perdimos la comunicación con Gaby Hernández. Vamos a tratarla de recuperar en un momento más. Mientras tanto, me parece que ya está Gerardo Garibay, analista político aquí también del Punto Crítico. Gerardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Gracias, Gerardo. Oye, a ver, tenemos un tema bien interesante contigo, que son los beneficios y los peligros del financiamiento privado a los partidos políticos, y parece que, bueno, con todo esto del sismo, pues este tema no tiene nada que ver. Yo creo que tiene mucho, pero mucho que ver también. A ver, cuéntanos. Así es. Bueno, pues con toda esta tormenta política que se ha generado alrededor del tema de la donación de recursos para la reconstrucción de los daños del sismo, volvió a brincar a las primeras planas políticas este tema de eliminar el financiamiento público a los partidos y quedarnos únicamente con el financiamiento privado. Y este es uno de esos temas en los que no hay una respuesta fácil. La persona que diga directamente sí o no estará seguramente viendo nada más la mitad del panorama. ¿Por qué? Porque hay, por una parte, este tema de eliminar el financiamiento público tiene algunos riesgos, va completamente a contrapelo de todo lo que ha sido el proceso de fortalecimiento de las instituciones electorales, que en México justamente han buscado lo contrario, han buscado que cada vez haya mayores controles sobre la forma en que funcionan los partidos y en cierta forma estandarizar el funcionamiento y el gasto de los partidos. Por eso es que, por ejemplo, pues ahora los anuncios de los partidos en televisión los contrata directamente la autoridad electoral y ya no los contratan independientemente de ellos. También se ha planteado el riesgo de que el financiamiento privado traiga consigo un mayor involucramiento del crimen organizado. Sin embargo, pues bueno, viendo las crónicas periodísticas, los análisis que se han hecho, los casos de alto perfil en temas de corrupción entre autoridades y narcotráfico, sabemos que ese es un problema que ya existe a todos los niveles, especialmente en los gobiernos locales de las zonas con fuerte presencia de los cárteles. Pues sabemos que en la práctica ellos son los que acaban palomeando a los candidatos de los partidos sin necesidad de que tengan que estarles dando dinero para sus campañas. Entonces ese riesgo ya existe. Para mí el riesgo más peligroso sería el desequilibrio en las campañas, es decir, que regresáramos a aquellos tiempos del PRI omnipotente, donde pues el Partido Revolucionario Institucional tenía toda la maquinaria, tenía toda la presencia en medios, toda la presencia publicitaria, y los partidos de oposición estaban delegados a una presencia básicamente marginal. Sin embargo, por el otro lado, el eliminar el financiamiento público y que solo se mantengan de financiamiento privado tiene también oportunidades de beneficios muy interesantes. La primera de ellas es que los partidos se vuelvan responsables ante su militancia. ¿Por qué? Porque si dependen de ella, pues no van a poderse salir con la suya de hacer designaciones a diestra y siniestra y de acabar con la democracia interna de sus instituciones. Es un proceso muy peligroso que hemos visto durante los últimos años en prácticamente todos los partidos, el hecho de que las candidaturas y los liderazgos se definen ya por designación y no en asamblea partidista. El quitar el financiamiento público los obligaría a dar un poco marcha atrás en esto. También se eliminarían los partidos sin presencia social, esos partidos que viven básicamente solo para obtener el financiamiento público y para mantener su porcentaje, tendrían que ceder el espacio. Y además permitiría modernizar el concepto de campañas, que dejemos de estar atascados en esas campañas donde el político aplasta su cara por toda la ciudad y pasemos a modelos más modernos de campaña que ya no requieren publicidad tan intrusiva y tan costosa. Finalmente, si eliminamos el financiamiento público de los partidos, también esto tendría que traer consigo una reducción en los requisitos para formar un nuevo partido, lo cual pudiera traducirse en una mayor variedad de oferta política y que sobrevivan aquellos que realmente tengan el apoyo de la ciudadanía. Muy bien, pues muy interesante lo que mencionas, Gerardo. Fíjate que nada más lo que estaba pensando es que ojalá y que todo sea para bien y no vaya a darles pues más herramientas y más elementos a algunos políticos, como alguno que tú y yo conocemos allá del estado de Puebla, que gasta a manos llenas. Así es, y quién sabe de dónde le sale, ha de administrar muy bien su dinero porque le sale para un lado y para otro. Pero sí, sí es un riesgo, finalmente la sociedad tendrá que estar muy atenta y sobre todo tendrá que ser responsable y tendrá que castigar a los políticos que hagan al uso de los recursos, sean públicos o privados. Ahí entra la responsabilidad de la sociedad. Si la sociedad no castiga con su voto en contra a quienes se pasan de vivos, pues después tampoco podrá quejarse de que hay corrupción. Finalmente también en nuestras manos como electores está detener a estos políticos que no respetan las reglas y que no respetan la decencia en el uso de los recursos. Muy bien, Gerardo, como siempre, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y buen fin de semana. Igualmente un abrazo, un saludo para ti y todo el auditorio. Muchísimas gracias. Stephanie Palacios, me dicen que ya se encuentra en la línea telefónica en ese momento, que son las 5 de la tarde con 25 minutos, con las 5 notas más importantes de la semana. Stephanie, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Miguel? Y a todos nuestros amigos de Punto Crítico, pues con esto del sismo esta semana tenemos las notas más importantes. Pues mira, comenzamos que el gobierno de la Ciudad de México lanzó el plan de reconstrucción familiar para apoyar a menores de edad que pudieron haber quedado huérfanos tras el sismo del pasado 19 de septiembre. Señalaron que hasta el momento no hay un registro de niños en desamparo. Sin embargo, se calcula que quienes perdieron la vida entre edad, por las edades de las víctimas, entre 190 y 200 menores pudieron haber quedado sin sus padres. El programa se verá a través de una célula de registro en los módulos del sistema DIF local ubicados en los centros de apoyo instalados. Para los afectados en sus casas, el vocal ejecutivo de FOVISSSTE, Luis Antonio Godina, informó que hasta el día de hoy se han recibido 5.516 reportes de viviendas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre pasado. Señaló que entre las entidades que han representado con mayor número de reportes de daños está la Ciudad de México, con 1.600 viviendas dañadas, Chiapas con 871, Morelos con 860, Oaxaca con 649 y el Estado de México con 441. Recordó que todos los derechohabientes con un crédito que tengan vigente cuentan con un seguro de daños que se pueden aplicar en diferentes componentes. Asimismo, pueden ellos pedir una renta por 6 meses con un monto máximo de 30,000 pesos y una cobertura, por pérdida de vivienda hasta por 1,000,000 de pesos. En temas educativos, Miguel, de acuerdo con la SEP, informaron que en 2,558 escuelas ya están autorizadas por las dependencias para que los alumnos ya regresen a las aulas. La medida precautoria continúa en las demarcaciones de Tláhuac e Iztapalapa, donde por el momento no habrá clases en las escuelas. Estefi, sí. ¿Me aguantas tantito? Vamos a ir al corte y regresamos contigo, ¿te parece? Sí, claro. Vamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Grupo Comercial Chedraui lamenta el dolor y pérdidas causadas por los sismos ocurridos en nuestro país y nos unimos a la ayuda para nuestros hermanos damnificados. Como Supermexicano ponemos a tu disposición todas nuestras tiendas para que puedas realizar donativos. Realiza tus donativos en líneas de caja y por cada peso Fundación Chedraui donará otro peso para apoyar a las personas afectadas de nuestro pueblo mexicano. Además, puedes hacer tus compras en tienda en línea y Chedraui lo canalizará a los centros de acopio. Tú puedes decidir hacia qué zona afectada del país canalizar el donativo. Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla y Estado de México. Trabajaremos unidos como familia para lograr la pronta recuperación de nuestro país. Frases célebres. La educación es tal vez la forma más alta de buscar a Dios. Gabriela Mistral, poetisa chilena. En Quick Learning estamos tan seguros de la excelencia de nuestros maestros y la calidad de nuestro método que te invitamos a que nos pruebes un mes. Y en tan solo un mes, comprobarás que, para hablar inglés, solo Quick Learning funciona. Solo en Quick Learning. ¿Hablas o hablas? Conoce mis 4 formas favoritas de ahorrar en Soriana. La 1, precios bajos, bajos, todo el año. Fabuloso con Bill, 828 mililitros o Florales Rendidor 2 litros a $17.90 cada uno. Detergente Vive en polvo 5 kilos o líquidos seleccionados de 4.75 litros a $99. Soriana, hiper y super. Ven y descúbrelo. Solo 29 y 30 de septiembre. Unidades limitadas por cliente. Consulta restricciones. Cuando cumplí 18, mis amigos me decían que podría hacer de todo y entrar a cualquier lugar. Para algunos eso es importante. Para mí hay otras cosas que lo son mucho más, como poder votar en las próximas elecciones y decidir quiénes me ofrecen mejores propuestas para resolver los problemas de mi comunidad. A mí, mi país me importa, y por eso saqué mi credencial para votar. Si también cumples 18, hazlo cuanto antes y sé parte activa de México. Instituto Nacional Electoral, INE. Unidad, entrega, valor, corazón. Estamos más unidos que nunca. Y para responder de forma rápida y efectiva, contamos con el Plan MX, que coordina los esfuerzos de nuestras Fuerzas Armadas y dependencias del Gobierno de la República para proteger la vida y el patrimonio de los mexicanos antes, durante y después de grandes emergencias. Con el Plan MX trabajamos contigo y por ti. Gobierno de la República. Mire, a nivel nacional, con respecto a lo que... La información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la... Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones. Siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El Punto Crítico. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Sábados, 12 del día. Hora del Centro. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:30 p.m. Regresamos con Stephanie Salas. Stephanie Palacios, perdón, que Stephanie Salas. Ya no soy artista. No, bueno, eres un artista en el periodismo. Bueno, Stephanie Palacios, perdón. A ver, ¿qué nos decías? Pues mira, Miguel, que de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública informó que 2,558 escuelas ya están autorizadas por la dependencia para que los alumnos ya regresen a las aulas. La medida precautoria continúa en las demarcaciones que son Tláhuac y Iztapalapa, donde por el momento no habrá clases. Y también esta tarde la Secretaría de la Defensa Nacional llevó un acto protocolario en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para despedir a las delegaciones extranjeras de Costa Rica y Estados Unidos, quienes ayudaron y fueron apoyo tras el sismo del pasado 19 de septiembre, Miguel. Y pues para finalizar, a partir de este fin de semana, los espacios de concentración masiva de aquí de la Ciudad de México, como estadios, centros de espectáculos y deportivos, podrán reiniciar sus actividades con normalidad luego de haber acreditado el dictamen de seguridad estructural emitido por la Secretaría de Protección Civil Capitalina, así lo informó el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Lugares como el Autódromo Hermanos Rodríguez, el Palacio de los Deportes, el Estadio Azteca y la Arena Ciudad de México, entre otros, podrán abrir sus puertas. Pues estas son las 5 más importantes relacionadas con el sismo del pasado 19 de septiembre, Miguel. Estefi, como siempre, muchísimas gracias y pues vamos a estar pendientes porque seguramente va a haber muchísimo más información acerca de los afectados de estos movimientos telúricos que tuvimos estos últimos días. Gracias, buen fin de semana y estamos pendientes. Estamos pendientes, gracias, Miguel. 5:32 p.m. Bueno, vamos ahora con el presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUSEF, me estoy refiriendo al licenciado Mario Di Constanzo Armenta. Licenciado, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias, licenciado. Oiga, a ver, aquí hay un tema que ponemos en la mesa, que es el robo de identidad, que desgraciadamente parece se está dando después de este sismo, por supuesto, que tuvimos aquí en la capital mexicana y en algunas ciudades del país. ¿Qué, en este sentido, cuál es el reporte que ustedes tienen en cuanto a las denuncias a este tema que le estoy comentando? Bueno, mira, antes de este sismo, de estos eventos, lo que se había observado es que era un delito que venía creciendo. Ahora, se puede recrudecer. ¿Por qué se puede recrudecer? Porque como lo hemos venido advirtiendo y hemos venido aconsejando a las personas, pues a lo mejor extraviaron sus tarjetas de crédito, sus tarjetas de débito, o no les dio tiempo de sacarlas, o están ahorita en edificios que bien, si bien es cierto, no se colapsaron totalmente, pues se quedaron ahí. Y por eso le hemos pedido a los usuarios que, de ser posible y no contar con sus plásticos, pues acudan inmediatamente al banco a cancelar dichas tarjetas, a cancelar las tarjetas de débito, precisamente para no ser víctimas de este posible robo de identidad. Esto es importante señalarlo, porque si bien es cierto, no hemos visto un crecimiento en las quejas derivadas de este tipo, lo que también es cierto es que muchos usuarios, si no tienen su plástico, si no tienen todavía el estado de cuenta, pues no se pueden dar cuenta si les han hecho operaciones que desconozcan o que no hayan aprobado. Por eso le hemos pedido a todos los usuarios pues que procedan a cancelar sus tarjetas, a que sigan manteniendo las mismas prevenciones cuando hagan alguna operación, y más en estos momentos. Lo ideal sería, por ejemplo, que recurran y que soliciten en la CONDUSEF su buró de crédito. ¿Por qué? Porque en el buró de crédito nos podemos dar cuenta si les han solicitado algún crédito, si han adquirido algún producto financiero, como puede ser un crédito de nómina, un crédito hipotecario, un crédito de auto. Por eso hemos hecho este llamado, y así nos podemos dar cuenta en tanto reciben su estado de cuenta o que acudan al banco y que pidan un estado de saldos o de movimientos, en el caso de que sean cuentas de ahorro, o un corte de su tarjeta de crédito o débito si se trata de compras, ¿no? Sí hemos hecho este llamado, que se mantengan estas medidas de cuidado, que si van a hacer operaciones en internet, las hagan en computadoras personales, no en computadoras públicas. Y eso es más o menos lo que hemos venido señalando, y por eso hemos desplegado módulos de atención cerca de los lugares pues que padecieron, o de las zonas de la ciudad que más padecieron de este evento. Tenemos, por ejemplo, módulos de atención en el Metro Zapata, tenemos un módulo de atención en el Metro Lindavista, otro en Parque España, que acabamos de operar esta semana. Sí. Mario, buenas tardes. César Ramos. César. ¿Qué es lo que aconsejas ahorita? Hay mucha gente que obviamente se quedó hasta sin computadora. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Podemos acudir directamente a Conducef? ¿Nos recomiendas ir primero al banco? ¿Cuál sería el consejo así de primera mano, Mario? Mira, yo te diría, acudamos a Conducef y sobre todo, esto es muy importante, sobre todo si además vamos a ejercer o vamos a hacer una reclamación sobre seguros, y mucho más si es un seguro hipotecario. Lo que le estamos pidiendo a la gente que tiene un crédito hipotecario y que su vivienda resultó dañada, sí le estamos pidiendo que acudan a Conducef, aunque no tengan a la mano la póliza. Esto es importante, no se requiere de la póliza de seguro para hacer una reclamación de seguro, ni seguro hipotecario, ni seguro de auto, por ejemplo. Es decir, acudan a la Conducef. Si se trata de la cancelación de un plástico, de una tarjeta de débito o crédito, acudan preferentemente al banco. Si el banco les pone alguna traba, inmediatamente sí, acudan a la Conducef o llámenos por teléfono al Centro de Atención Telefónica Nacional, que es el 01-800-999-8080, o en su caso o en su defecto, pues en cualquiera de los módulos de atención o en las subdelegaciones permanentes que tenemos en el Metro Allende, en el Metro Colegio Militar y en Plaza Oriente, o desde luego lo que le conocemos como Metro Central, bien, que es en Insurgente Sur 762. Muy bien. Mario, muchísimas gracias por toda la información tan completa que nos has brindado aquí, este espacio del Punto Crítico, y si nos lo permites, pues vamos a estar en constante comunicación, porque este tema da para muchos, pero muchos días. Muchísimas gracias. Al contrario, buenas tardes y buenas tardes aquí a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Es el licenciado Mario Alberto Di Constanzo, presidente de la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Conducef. Bueno, vamos a darle un viraje a la información. Me dicen que ya está en la línea telefónica el maestro Ramsés Pech, y vamos a hablar acerca del Tratado de Libre Comercio. Ya se llevaron a cabo otra ronda más de negociaciones ahora en Canadá. Vamos a ver cómo nos fue, y vamos a hablar acerca del mercado de aceros, que también es muy importante. Maestro, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo. Muchísimas gracias. ¿Cómo ve esta tercera ronda que ya se tuvo en Canadá? Y bueno, acerca de la apertura de mercados de aceros. Bueno, ahorita lo que hay que ver es que la tercera ronda se habló y se cerró el tema de las pymes, y el día lo que están discutiendo ya en Canadá, estaban también platicando sobre la cláusula número 11, que es para el aseguramiento de las inversiones. Y hay en una conferencia que dio el embajador de México en Estados Unidos, en Washington, comenta que sí se pueden adaptar las leyes mexicanas para asegurar la parte de las inversiones tanto de Canadá como de Estados Unidos que nos están exigiendo. De acuerdo. Otro punto también importante en cuanto a las negociaciones, bueno, hay digamos que todavía el temor que se rompan y que pues ya no se pueda firmar ningún, o no se pueda renegociar absolutamente nada. ¿Usted cómo ve este asunto? Bueno, lo que hay que ver en este asunto es lo siguiente. A ver, lo del Tratado de Libre Comercio está basado no en la soberanía de los países, sino está basado en la relación de la economía de las empresas privadas que están en cada uno de estos países. Es decir, la relación entre privados y privados de la venta de materiales o productos. Y una cosa que acabas de comentar importante al inicio, El acero. En México casi el 60% del acero lo estamos utilizando en infraestructura. Hoy en día que vamos a tener la reconstrucción de hogares, que se necesitan tablas, acero, los edificios que se cayeron, las construcciones van a necesitar reforzar, y muchas de las construcciones hoy en día, la arquitectura se está yendo más por el acero, no tanto por la rigidez del edificio, nos va a hacer falta acero. Y yo creo que una parte importante va a ser cuánto acero Estados Unidos nos puede enviar a nosotros ante el déficit posible que podamos tener. Y eso tampoco lo estamos discutiendo hoy en día en el Tratado de Libre Comercio. Y acuérdate que teníamos el problema del dumping, que teníamos supuestamente de China, que estaba mandándonos acero de más valor, más bajo, y una calidad muy diferente con la que necesitábamos. Pues sí, vamos a ver cómo van avanzando estas negociaciones, y esperemos que todo el equipo de mexicanos que va, pues se pongan al tú por tú, que yo creo que sí lo están haciendo, y esperemos que pues no se bajen de ese nivel, porque pues obviamente nos conviene por muchas razones este tratado de libre comercio. Maestro, muchísimas gracias. Que tenga buena tarde y buen fin de semana a todos. Muchísimas gracias. 5:41 p.m. Ya prácticamente nos vamos a ir a la pausa. Nada más, César, recuérdanos cuál es el tema que vamos a tener ahorita. Ahorita vamos a tener el tema para revisar qué es lo que está haciendo la sociedad civil nuevamente respecto a este terrible y lamentable suceso del sismo el pasado 19 de septiembre. Y una de las delegaciones más emblemáticas de la capital. En la delegación Benito Juárez. Exactamente, donde por cierto hay muchas construcciones. Demasiadas construcciones, algunas en muy malas condiciones, otras agarradas con las pinzas. Vamos a ver, ellos han estado haciendo recorridos a ver qué nos traen de nuevas respecto a los edificios. Perfecto. 5:42 p.m. Pausa. Regreso. La voz de los estados. Lo único que no escapa a los derrumbes de los sismos, lo único que no queda enterrado, son las evidencias de irregularidades en las construcciones. Tras los huracanes o inundaciones, se conoce de cómo los desarrolladores edificaron en el cauce de los ríos. De la misma forma, ahora emerge la corrupción desde los escombros. Los peritajes, algunos a simple vista y otros con la más mínima prueba, exhiben el dolo, impericia o avaricia de los desarrolladores. Pisos y más pisos montados sobre casas, edificios que no cumplieron con las normas sísmicas, fachadas o recubrimientos frágiles, en fin, un sinnúmero de incumplimientos que tienen que ser aclarados por la autoridad. Desafortunadamente esto se toca con la política, y en ese sentido querrán desviar la atención, pero como sociedad no podemos permitirlo. Delegados y exdelegados deberán responder por su ineptitud. Esto fue La Voz de los Estados, con Mario Ávila. Las tres grandes ligas vuelven por Sky, Liga Bancomer BBVA, la Liga Santander y Premier League, completas en exclusiva. Suscríbete ahora desde $0 en HD y paga puntualmente cada mes hasta junio 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Rusia 2018. Contrata al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Consulta sky.com.mx. XEAI AM 1470 kHz, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Esta es la nueva fórmula de la información, una radio que no solo habla, también te escucha. Aquí tu opinión vale tanto como la de cualquiera, y conocerla nos enriquece a todos. No importa de qué tema se trate: política, economía, entretenimiento, estilo de vida o deportes. Aquí todo mundo tiene derecho a opinar. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. México, tienes la fortaleza para mantenerte de pie. Haz lo que sabes hacer. Tienes todo lo que se necesita para ayudar. Y que cada uno haga su trabajo. México. Juntos, los colores hacen luz. Aún es necesario. Dona, ayuda, colabora. Solo tienes que querer. Y vas a poder. Sí. Radio y Televisión Mexicanas. Nos unimos por ti. Tú puedes ser un inspirador, de esos que entienden que el verdadero cambio empieza por uno mismo. Estudiar tu bachillerato te cambia a ti, y tú cambias al mundo. ¡Inscríbete ya! Bachilleratos Universidad ICEF, formamos estudiantes que inspiran. 5350-9100 y cel.mx. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:45 aquí en el centro de la República Mexicana. Vamos a platicar ahora aquí en la mesa del Punto Crítico con vecinos de la delegación Benito Juárez, y me da mucho gusto saludar aquí en primer lugar a Hugo Torres. Hugo. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias. También saludamos a Alessio Ricoy. ¿Cómo estás, Alessio? Muy bien, muchas gracias. Gracias por recibirnos. Y también, muchas gracias. Y también otro líder vecinal de Benito Juárez, Raúl López Centurión. Muchas gracias, buenas tardes. Estamos aquí con ustedes. Muchas gracias. Bueno, a ver, ya sabemos todos la historia, desgraciadamente, lo que ocurrió en varias delegaciones aquí de la capital. ¿Cómo ven ustedes las cosas? Seguramente ustedes no solamente han hecho recorridos, no solamente es de hacer recorridos, sino de ayudar a las personas y de ver en qué estatus se encuentran, y sobre todo en este momento, de que estamos en una segunda etapa de la tragedia, ¿qué podemos hacer por todas estas personas? Hugo. Pues en primer lugar, comentar, a título personal, su servidor junto con un grupo de vecinos nos dimos a la tarea de ver qué era lo que estaba pasando con los vecinos que se encontraban damnificados. Prácticamente vimos que tenían sus ahora sí que improvisaron unas casas de campaña prácticamente para poder salvaguardar sus bienes, y así más o menos nos fuimos conociendo. Un vecino nos llevó a otro. En el caso del vecino Centurión y de Ricoy, pues yo los conocí caminando, ahora sí que los conocí porque ellos estaban en esa situación. Los encontré en la calle, los encontré pues entre alertados, entre buscando información, entre con la incertidumbre pues de qué pasaba. Se han dado muchas circunstancias, no sé, características de un desastre natural, personas que visitan, desinformación, y bueno, la autoridad en esta delegación, el gobierno de la ciudad ha procurado tener una coordinación, pero sin embargo siempre o lamentablemente pues suele haber prioridades cuando hay edificios colapsados. Claro. ¿Ustedes como vecinos tienen algún daño en sus propiedades o algo? ¿Qué les motivó a continuar ayudando o haciendo labor? Bueno, todos los que estamos, o las personas que nos ha ayudado Hugo, tenemos daño en nuestra propiedad, todos estamos damnificados. Esto significa que de una u otra manera no podemos acceder a nuestro hogar. Hubieron edificios que colapsaron totalmente, hay otros que están en riesgo de colapso y que se tienen que demoler, uh-huh. Y hay otros que, aunque no tuvieron un daño estructural, están inhabitables por las características propias del mismo. Es un riesgo para la integridad física de cualquier persona vivir en esos inmuebles. Claro. Hay muchas personas. Adelante. No, sí, como comentan mis compañeros, pues es cierto, nos encontramos en la calle. Nosotros hemos buscado y nos encontramos a los vecinos de varias calles a la redonda de Sevilla, y nos hemos estado uniendo para poder unirnos y ver cómo poder solucionar esta situación que tenemos. Es cierto, edificios colapsados, edificios inhabitables, y estamos viendo en la calle y estamos pidiendo pues mucha seguridad. Y en este sentido, ¿cómo va la seguridad? Pues yo, mira, si iría por partes, nos parecería, sobre la marcha nos quedan claras tres situaciones. Toda aquella persona que por medidas de protección civil se le solicitó que deshabitara su hogar, únicamente cuenta con un predictamen. Requiere que un DRO o un responsable... ¿Qué es un DRO, perdón? Es el responsable de obra. De acuerdo. Requiere que firme un documento, que viene siendo como un dictamen, uh-huh, para que ellos puedan iniciar a hacer sus trámites. O sea, por ejemplo, hay muchas personas en Benito Juárez que no han terminado de pagar sus créditos. Es cierto. Y entonces ya no lo están viviendo, pero lo tienen que seguir pagando. ¿Cómo negocias con el banco? Porque quieres coordinarte con el gobierno de la ciudad para ir por el tema de tus documentos base en registro público de la propiedad, que ahorita son gratuitos, para llevar elementos junto con tu dictamen para hacer trámites de seguros o trámites burocráticos. Evidentemente hay una segunda etapa por las cuales ellos tienen que pasar, que es un estudio más pormenorizado en una segunda fase, donde son cálculos, o sea, un estudio de cargas, etcétera, y eso evidentemente en coordinación con las autoridades. Hoy tenemos un momento para pelearse con ellas. ¿Por qué? Porque tú no puedes, o sea, ¿cómo le van a hacer nuestros vecinos o ellos y muchos más para sacar sus cosas? O sea, tienen que apuntalar los edificios. Que me imagino que es el caso de muchísima gente. Ustedes más o menos han hecho, si no un censo, por lo menos un estimado de las personas que se encuentran en ese caso. Lo tenemos, de hecho, bueno, somos 15 predios, somos 725 familias y más o menos 2.500 personas. Ajá. Todos nosotros, algunos han podido sacar algo de ropa, pero nada más. Sí. La gran mayoría no ha podido sacar nada de sus muebles. Y evidentemente, mucha más pérdida que conlleva. Esto nos lleva a tener miedo de que en la noche haya rapiña, que de repente puedan llegar grupos que se metan a robarse los muebles, que evidentemente también ponen en riesgo la estructura del edificio y sus propias vidas, que eso ya es problema de ellos. Pero lo que más nos da miedo ahorita también es que empiecen a llegar estos grupos de choque a intentar invadir los predios. Sí. Sabemos perfectamente bien que eso es gente que, aunque el edificio se esté cayendo, ellos se meten y no los podemos sacar. Ya hemos tenido pues conatos, o hemos visto gente que llega con camionetas, con mucha gente, incluso hasta con comida, como con esta intención de meterse al inmueble, estar allá adentro por un mes con todos los víveres necesarios para no poderlo sacar. ¿Han pedido ya el apoyo de la autoridad para vigilar? Nosotros visitamos en Bretaña, Airolo, el edificio de la triste tragedia, ¿no? Y ahí se encontraba resguardando la zona el ejército mexicano. En el caso de ustedes, ¿han pedido apoyo de la autoridad? ¿Hay algún apoyo por parte de la autoridad? En el caso de nosotros, el ejército estuvo más o menos 2 días, al segundo día se fue. Seguridad Pública también se fue, sin embargo se empezaron a hacer movimientos también a través de Hugo y regresaron. El día de hoy tenemos 2 elementos salvaguardando, en nuestro caso, una torre de 105 departamentos, somos 105 familias. Uh-huh. Estamos nosotros ya organizándonos para empezar también a tapear, porque evidentemente, literalmente yo de la calle me puedo meter a un departamento. Sí. ¿Por qué? Porque los muros están caídos. Y estando dentro del departamento puede acceder a todo el conjunto. Ustedes en estos últimos días, ¿cómo han visto la coordinación, o si la hay o no, entre gobierno, autoridades federales, el gobierno capitalino, el gobierno delegacional, y también yo diría la sociedad, porque la sociedad también pues cuenta en este tipo de tragedias? Pues creo que la sociedad es la que está más organizada. Uh-huh. Nosotros como vecinos estamos más unidos que nunca. Conocemos hoy a vecinos que en la vida habíamos visto que salen del edificio de frente y no los saludamos. Hoy esos vecinos son los que nos han echado la mano, nos han ayudado muchísimo, y nosotros a su vez nos estamos organizando con los otros edificios dañados para formar un frente común. Sí vemos que las autoridades están empezando a organizarse, a tener más visión y vista en estos edificios, pero necesitamos que, sí sabemos que hay prioridades, hay edificios que se colapsaron, hubo muertes, hubo gente que salvaron, pero creo que esa etapa ya pasó. Ya viene la etapa de poder visitar y revisar bien a fondo todo lo que tenemos. En el caso de nosotros, en la cuestión de seguridad, no tenemos visita de la policía. De vez en cuando una patrulla pasa, pero no tenemos un punto fijo. A nosotros nos pasó lo de la camioneta que comenta nuestro compañero, de que se llegaron con 40 personas con una camioneta llena de comida. Nos pusimos muy atentos y pues se fueron del lugar. Okay. Pues hay que tener mucho cuidado con todo esto. Hugo, ¿han visitado al delegado Christian von Redich respecto a este tipo de actos? ¿Qué seguridad les otorga el delegado? Cuando fue el día de la tragedia, yo estaba en Coyoacán, en una notaría, por un tema de ayudar a unos vecinos que eran muy adultos, y cuando yo regreso, que lo primero que me interesa a mí es ver cómo estaba mi madre y mi hija, lo primero que hago es ponerme unas botas, un casco y lo que se me ocurrió, creo que como a miles de capitalinos, es ir a ayudar en algo. En cuanto supe que en la Narvarte, donde vive mi mamá y su servidor, pues estábamos relativamente bien, era increíble que uno iba caminando y lugares donde tú creciste estaban derruidos. Y lo que yo hice fue ir ahí donde ustedes platican, fui a Bretaña. Ajá. Y me topé al delegado ahí, me topé ahí a asambleístas, a diputados. ¿Qué te dije? Estaban coordinándose en ese momento por ese tema. Tan es así que ahí mismo me enteré que la tragedia pudo haber sido peor ahí, porque aunque hubo un deceso, en realidad no estaban entregados esos departamentos. Ajá. O sea, entonces fue una persona la que falleció. Pero bueno, tengo entendido que la delegación Benito Juárez estuvo en pláticas con el gobierno federal para reasignar los 19 millones del Fondo de Infraestructura Social que iban a ir para un tema, ahora se van a ir para el tema de la reconstrucción en Benito Juárez. O sea, creo que eso es un, creo que eso es algo positivo. Uh-huh. Ahora lo único que ellos tienen que delimitar o decirnos es cómo va a funcionar, sí, el por tema supuesto. De fideicomiso, etcétera. Por ese lado, ahora imagino que los asambleístas y los diputados federales, en el caso de nosotros, que son de un equipo político, tienen que etiquetar recursos. Pues sí. Entonces, pues ahí también ellos van a tener que meterle al tema, porque al final ahorita los vecinos, yo creo que son dos puntos, la seguridad y cuánto tiempo más vamos a tardar para que inicien a recuperar su patrimonio. Muy bien, pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado aquí en el noticiero del Punto Crítico. ¿Algún número telefónico, algún correo para que las personas de Benito Juárez, que todavía requieran ayuda, se puedan comunicar con ustedes? Sí, pues miren, nosotros estamos apoyando con visitas de DROs, uh-huh. Es gratuito. Tengan cuidado de los defraudadores o de DROs falsos que se están presentando. El teléfono es 55-1422-0168. 55-1422-0168. O en Facebook, a título personal, ahora sí que me buscan por mi nombre, Hugo Torres Sumaya, con Z y con Y. Y ahí así nos hemos ido contactando unos con otros. Pues muchísimas gracias, Hugo Torres, también Alessio Ricoy y Raúl López Centurión. Pues ya prácticamente hemos terminado este noticiero del Punto Crítico. A nombre de todo este gran equipo de producción, a Gerardo Tobón, a Daniel Rodríguez, a Alan Castro y también a Diego Rivero, también allá el señor César Ramos, muchísimas gracias, César. Gracias. Y por supuesto también a nombre del titular Eduardo Ramos Fuster, que mañana por supuesto usted lo va a escuchar de 12 a 2 de la tarde aquí en la 1470 de AM de Radio Fórmula y del Punto Crítico. Muy buenas tardes, se despide Miguel Muñoz. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Grupo Comercial Chedraui lamenta el dolor y pérdidas causadas por los sismos ocurridos en nuestro país y nos unimos a la ayuda para nuestros hermanos damnificados. Como Super Mexicano ponemos a tu disposición todas nuestras tiendas para que puedas realizar donativos. Realiza tus donativos en líneas de caja y por cada peso Fundación Chedraui donará otro peso para apoyar a las personas afectadas de nuestro pueblo mexicano. Además, puedes hacer tus compras en tienda en línea y Chedraui lo canalizará a los centros de acopio. Tú puedes decidir hacia qué zona afectada del país canalizar el donativo. Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla y Estado de México. Trabajaremos unidos como familia para lograr la pronta recuperación de nuestro país. México, tierra de tradiciones ancestrales, bellas artes y manifestaciones urbanas que nos definen. Esa es nuestra identidad, nuestra cultura. El Senado aprobó la Ley General de Cultura, que apoya la creación artística y garantiza el derecho a la cultura para todos. Porque México es tan rico como su cultura. Senado de la República, legislando con visión de futuro. 63ª legislatura. ¿Buscas un futuro de éxito? La Universidad de Catepec te prepara. Te ofrecemos bachillerato general, tecnológico y por equivalencia. Licenciaturas escolarizadas y sabatinas, especialidades y maestrías. Únete. Agricultura 16, San Cristóbal de Catepec, 5770-0633. Innovación y éxito solo en la Universidad de Catepec. A pesar de los esfuerzos, el cáncer ataca cada día a más mexicanos. El Senado aprueba la creación del Registro Nacional de Cáncer, que permitirá medir y controlar su impacto en nuestra sociedad, entendiendo sus causas e incidencia en el país para aplicar mejores diagnósticos y atención a los pacientes. Senado de la República, legislando con visión de futuro, 63ª legislatura.